están junto a mí y apuntalan escupiendo al viento mis entrañas de viejo. Desde su álbum En mi hambre mando yo, ellos son Marea y bienvenido al Secadero. Con ellos comenzamos este club de coleguitas de hoy jueves. Y vamos a mandar un besito, un abrazo y 3 litros de Aquarius a nuestra queridísima coleguita Laura, que la tenemos pachucha en casa. Y la vamos a animar con un poquito de extremo duro, a fuego. Ay, a fuego lento no se calientan mis huesos. Y bajé al infierno a ver dónde se cuecen tus besos. Cansado de buscar un trocito de cielo lleno de pelos. Y a deshora sale un sol alumbrando una esquina y alegrándome el día. ¿Dónde están los besos que te debo? En una cajita que nunca llevo el corazón encima por si me lo quitan. Me salgo de mi casa, me estrello contra la acera. No puedo recordar qué clase de mundo hay fuera. Salté por la ventana buscando una liana, árbol va y tarzán al suelo. Y harto de buscarte siempre a oscuras y devolverme el puro hielo, tiré toda mi vida a la basura y ni las ratas se la comieron. Nadie me persigue pero yo acelero, llaman a mi puerta y yo ya nadie espero. Que te debo en una cajita que nunca llevo el corazón encima por si me lo quitan. ¿Y dónde están los besos que me debes en cualquier esquina, cansado de vivir en tu boquita siempre a la deriva? Llega en tu braguita el amor de visita y en mis pantalones entre los cojones voy a tatuarme azul una casita para que allí vivan nuestros corazones. Ahora es hora, sale un sol alumbrando una esquina y alegrándome el día. ¿Dónde están los besos que te debo en una cajita que nunca llevo el corazón encima por si me lo quitan? ¿Y dónde están los besos que me debes en cualquier esquina, cansados de vivir en tu boquita siempre a la deriva? Cuando ya no puedo más, ojo para respirar con un ratito corazón que lo tengo en carne viva. Solo un poco de calor hace que me vuelva la vida. Le pongo a sacar al sol escondido en un renglón. Y a deshora sale un sol alumbrando una esquina y alegrándome el día. ¿Dónde están los besos que te debo en una cajita que nunca llevo el corazón encima por si me lo quitan? ¿Y dónde están los besos que me debes en cualquier esquina, cansados de vivir en tu boquita siempre a la deriva? ¿Dónde están los besos? su álbum Yo Minoría Absoluta, ellos son Extremo Duro y A Fuego. Están girando ahora por toda España, en noviembre vuelven a visitar Barcelona. Y si se puede y la economía lo permite, pues iré yo a visitarlos a ellos también. Este tema dedicado a nuestra querida coleguita Laura, que la tenemos pachucha en casa y que se nos mejore pronto. Y nos vamos a las peticiones. Empezamos por el teléfono 971 19 18 23. Nos llama Javi de Formentera. Y para todos los coleguitas, nos pide para dedicároslo un temita de Extremo Duro en blanco y negro. Veo todo en blanco y negro. El vaso acaba siendo amigo mudo. Las mismas caras, los mismos gestos. Amigo mudo, oh, oh. Quiero ser más rápido que ellos, echar todo a perder. Un día tras otro y un buen rato después. Saber llegar a casa antes de que el sol me diga que es de día. Tengo tiempo para crecer. La ciudad parece distinta. Durante horas puedo ser capaz de emocionarme en estas calles de andar inmortal. Aprendiendo cada esquina. Solo quiero ser más rápido que ellos, echar todo a perder. Un día tras otro y un buen rato después. Saber llegar a casa antes de que el sol me diga que es de día. Muchas veces cuando salimos de fiesta, pues nos quedamos hasta las mil. Y yo creo que hay dos tipos de personas. Los que, como barricada, le gusta llegar a casa antes de que el sol le dé los buenos días. Y otros que no, que prefieren ver el amanecer. Cada uno con sus cosas. A mí me gusta todavía llegar de noche, porque es que si no logro concilio bien el sueño. Petición que nos hace Javi de Formentera a través del teléfono 971 19 18 23 para todos los coleguitas. Y nos vamos a nuestra web clubdecoleguitas.com. Nos escribe Samuel. Y dice, hola Berlanga, hace tiempo que no te pedía canción y ya que vas a cerrar por vacaciones, te pido el No One Like You de los Scorpions, toda para ti. Like you. Ellos son Scorpions y esta es la petición que nos hace Samuel a través de nuestra web clubdecoleguitas.com y volvemos al teléfono 971 19 18 23. Nos llama Manu Talig, se lo ha pensado, no sabía si pedir Metallica o One Direction. Se ha decantado por los Metallica. Y concretamente con el tema Disponsable Heroes. We'll be right back. Metallica y Dysfunctional Heroes, petición que nos hace Manutallica a través del teléfono 971-19-18-23. Nos vamos hacia el Facebook donde nos escribe Andy y dice: ¡uy, que se me pasaba! Ponme Pretty Visitors de Arctic Monkeys para este jueves. Y besotes. Trampoline under his arm, shifts past your whiskers, so stark is the charm. But the barking alarm waits coiled till the corner is turned, and the bicycle wheels all struggle to move round in your muddy mind. Blatantly caked on and willing to whine, no cooperative time, so he sits on the springs till the mob goes. core. Canopy 19 is perfectly placed for the reasonably thriving. More from the aftertaste, you'll have to slip away. I'm unhappy to say, behold as the crook in the hammock plays. Oh, fancy pretty visitors came and waved their arms and cast the shadow of a snake tent on the Monkeys y Pretty Visitors, petición que nos hace Andy a través de nuestro Facebook, buscándonos por ahí como Club de Coleguitas, y nos volvemos al teléfono 971 19 18 23. Nuestro coleguita Isma nos llama y nos pide a los Foo Fighters, Learn to Fly, aprender a volar. Cause this one is a lie. to Fly, aprender a volar. Ellos son Foo Fighters. Y esta es la petición que nos hace nuestro coleguita Isma, bajista de Tales of Loom, a través del teléfono 971 19 18 23. 3 de la tarde, 42 minutos, y me voy a hacer cansino hasta mañana sobre la fiesta de despedida que tenemos el sábado a partir de las 11 de la noche en el Rockstar, en el centro de Ibiza, con Vicente, con Danae. Y hasta que nos echen, porque vamos a celebrar este final de temporada como no está escrito. Y alzaremos nuestras copas. Y qué narices brindaremos, ¿no? Ellos son Nickelback. Bottoms Up. A brindar todos. Ellos son Nickelback y poquito a poco acercándonos al final de este Club de Coleguitas de hoy jueves, nuestro penúltimo programa de la temporada, nuestra novena temporada, creo. Ahora ritmo de Nirvana, Love Buzz. recordando a Nirvana desde su primer álbum titulado Bleach, editado en el año 1989. Lo primero que piensas es un joder, qué viejo me estoy haciendo. Menos de 10 minutos para llegar a las 4 de la tarde y nos vamos con el adelanto de lo que será MRC. La nueva banda ibicenca formada por Mar Riera, cantante de Azrael. Que nos adelantan este tema, Cree en ti. Levantarse una vez más. en ti. Ellos son MRC, adelanto de lo que será su próximo trabajo, su nuevo trabajo. Esta banda recién creada por Mar Riera, cantante de Azrael, en un nuevo proyecto en solitario. Y empezamos a recoger que nos vamos con una versión. Ellos son Sonata Ártica, tema original de Halloween, I Want Out. Sonata Ártica y este I Went Out. Recogemos y nos vamos, pero volvemos mañana. Puntuales, como siempre, aquí en la sintonía de Radio Exit, en el 106.4 de la FM, desde Ibiza para Ibiza y Formentera. Y para el resto del mundo, a través de internet en radioexit.com, clubdecoleguitas.com y también desde Puerto Rico en heavymetalmansion.com. Mañana nuestro último programa de la temporada, desde mediados de septiembre de 2013 hasta mañana. Hemos estado en esta temporada en la que nos hemos ganado un merecidísimo descanso. Estoy muy blanco, estamos a mitad de julio y tengo que ir a tomar el sol en la playa. Entre otras muchas cosas. Y el sábado despedimos la temporada, así que os quiero ver a todos ahí en el Rockstar a partir de las 11 de la noche. Que si llegáis a las 12 no pasa nada, pero venid. Saludos de parte de quien os habla, el irresponsable de todo esto, Alex Berlanga. Como siempre, un placer estar aquí con todos vosotros. Y que tengáis una buena tarde. Adiós. ¡Nos vamos, Parkelin! ¡No!